Hoy es día martes y estamos en el desarrollo de la lección número 2 de este trimestre basado en la adoración. Ese es el tema central y sabemos que la adoración se centra en Dios y en Jesucristo su Hijo y en la obra que ellos hacen en favor de cada uno de nosotros hoy, hecha a través de la presencia del Espíritu Santo. En la lección de este día martes se titula Ningún otro Dios. De eso vamos a hablar este día. Y en los primeros versículos del capítulo 20 de Éxodo están los primeros mandamientos. Y al leerlos entendemos con claridad que Dios tiene el propósito de enseñarle a su pueblo que por muchos años había estado en esclavitud en Egipto y que habían visto las muchas deidades que habían en ese reino egipcio, donde tenían dioses para muchas cosas. Así eran las culturas antepasadas. Había Dios de la fertilidad, Dios de la guerra, Dios de la lluvia, Dios del sol, Dios del aire. Muchos dioses. Así que los israelitas venían de esa cultura. Eran nuevas generaciones y habían crecido en ese ambiente. Así que todo lo que rodeaba a ellos era mentalidad de idolatría, de muchos dioses. Por lo tanto, Dios da las instrucciones a Moisés y escribe en esas tablas de piedra con su mismo dedo los mandamientos. Y los primeros de ellos dicen lo que nosotros conocemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es el único Dios. No te harás imagen de ninguna de las cosas que hay en la tierra o en el cielo, ni te inclinarás a ella, y no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque Dios es el Creador, y en 6 días hizo las cosas que están en el cielo y en la tierra. Y si Dios es el Creador, es el sustentador, es el proveedor, Él es el único que merece la adoración. Así que Dios estableció eso dentro del pueblo, esa enseñanza, indicándoles con claridad cuáles eran sus requerimientos, sus mandamientos, fueron dados con precisión a Moisés, y así entonces el pueblo estaba conociendo que no debían rendir adoración a ningún otro Dios. El único merecedor es Él. Existían dioses, los cuales los egipcios llamaban dioses, aunque no tenían ningún poder. Los israelitas también, seguramente les llamaban dioses, y habían observado las figuras hechas por los mismos seres humanos. Pero Dios tenía el propósito de enseñar a su pueblo esa grande lección: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los israelitas necesitaban saber que su Señor y Dios era el único Dios, el Dios verdadero y el único que ellos debían adorar. Hoy hay muchos dioses que nos atraen y son dioses, no figuras hechas en bronce, en oro, en madera, en piedra, sino que son otro tipo de dioses. Y seguramente tú los conoces: Dios dinero, Dios poder, Dios fama, Dios prestigio. ¿Cuántos dioses habrán? Y ellos nos rodean. Y estamos creciendo en ese ambiente. Y las generaciones han sido creadas con esa mentalidad de que hay muchos dioses, hay muchos ídolos y que a ellos debemos rendir la adoración porque son los que sustentan nuestra vida, los que nos hacen prosperar, los que nos hacen grandes. Pero Dios también en este siglo XXI nos dice lo mismo que indicó al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que nos atrae y que nos hace disminuir nuestro amor hacia Dios, o que impida que rindamos el debido servicio y la adoración al único Dios verdadero, se constituye para nosotros en un Dios. Mucho cuidado, que hoy podamos recordar que el único que merece la adoración, el único que es digno de recibirla, es el Dios verdadero. No tengamos ningún otro Dios, que no haya nada que nos impida acercarnos confiadamente a Dios, que le demos a Él la verdadera adoración.